muy buenas tardes y bienvenidos hoy a Estrellas de Metal. Hoy nuestra edición 217, viernes 24 de mayo de 2024. ¡Qué bonita rima! ¿Cómo ya te veía yo venir? Como siempre, ya sabéis que estamos en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media desde los estudios de Agora Sol Radio aquí en Madrid. Y también estamos en revisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y, por supuesto, los martes de 11 a 12 de la noche en Radio Trama Sabadell. Y no me he olvidado de ti, ¿eh? Ya me estaba empezando a preocupar. No me he olvidado. Como siempre, tenemos aquí a nuestra loca más loca de los peines, que nos da mucha alegría al programa. Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, ya puestos a no olvidarnos de nadie... he comentado a mis compis que tengo un programa de radio y les ha hecho mucha ilusión que les mande un saludo, así que un saludo a las chicas del 18. Que también tiene una buena rima. Que también tiene rima. Bueno, pues ese saludito para ellas. Y bueno, sabéis que también estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, X y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Eso es correcto. Y bueno, vamos a ir ya directas a nuestro disco de fondo. Sí, porque hoy tenemos una sorpresa muy bonita en el programa. Correcto. Vamos a arrancar con el noveno álbum de estudio de los japoneses Loudness. Un álbum que constituirá el segundo con su vocalista Mike Bestera y lamentablemente también el último porque dejó la formación para unirse a Yngwie Malmsteen. El álbum contiene solo tres temas compuestos por la formación y el resto son covers propios. Y bueno, fue el propio Bestera quien adaptó las letras de las canciones más antiguas para que se pudieran cantar al inglés, ya que bueno, dado que fueron escritas por el anterior frontman Minoru Niara y claro, pues estaban cantadas en japonés. O sea, yo ya la pronunciación en japonés se me escapa. A mí que me perdonen. Pues seguro que lo he dicho mal. La de los idiomas eres tú, o sea. Seguro que lo he dicho mal, que me disculpen. El álbum fue grabado en Longview Farm Studios en Massachusetts y consta de 11 temas. Hoy vamos a abrir con Sleepless Nights. Calling out to you.

transformando. Cuántas formas hay de arder y cuántas de brillar. Si ves enamorada o en busca de tu trágico final, no coincide el sueño nunca más. ¿Quién se atreverá y apagará la última luz en mitad de la ciudad? Yo sigo buscando arder, tú prefieres brillar. Sabes, aún me siento a solas en la oscuridad. Yo sigo buscando arder, tú prefieres brillar. Para despertar y ver en esta oscuridad. ¿Cuántas formas hay de arder y cuántas de brillar? ¿Sigues enamorada o en busca de otro trágico final? No coinciderer en un sueño nunca más. Que nadie como tú supo brillar cuando se apagó toda la ciudad. Bueno, menos mal que has elegido tú el tema para meter en el programa, porque de verdad a mí me habría costado, ¿eh? Es tan bonita. Sí, es muy bonita. Que me encanta. Y bueno, damos la bienvenida a Marcos Martínez, batería de la formación. ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Encantado de saludaros. Muy bien, muchas gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo y estar aquí por teléfono con nosotras. Nada, gracias a vosotras, ¿eh? Un placer, la verdad. Bueno, vamos a intentar ser breves, ¿eh? Y nos ha costado, nada, nos ha costado, pero no. No os preocupéis, no os preocupéis, tengo tiempo para vosotras. Vale. No hay problema. Bueno, la banda cumplís en septiembre, si no recuerdo mal, 10 años desde que publicasteis el primer disco, donde ella duerme. ¿Cómo has vivido el proceso evolutivo de la banda a lo largo de todo este tiempo? Bueno, pues un camino muy bonito, ¿no? La verdad que ya han pasado 10 años desde el primer disco, que se dice pronto, ¿no? Ese disco donde ella duerme, como bien dices tú, que bueno, la verdad que lo grabamos en nuestro local de ensayo con nuestros propios medios, micrófonos, nuestros propios ordenadores, ¿no? Y ahora, pues bueno, a las puertas de un concierto en la Riviera, ¿no? Entonces, pues súper contentos de ver pues la evolución y el trabajo, ¿no? Que poco a poco, pues pasito a pasito va dando sus frutos, ¿no? Jo, la verdad es que una trayectoria que se dice pronto, pero que delita, ¿eh? Sí, la verdad que, a ver, esto engancha y, bueno, al final si lo disfrutas y con trabajo y pasión, la música es algo súper bonito y mientras haya un ambiente tan sano como hay en nuestra banda, seamos todos prácticamente hermanos y estemos trabajando pues en la misma dirección, digamos, pues oye, mira, se ha pasado volado 10 años ya y espero que pasen muchos más. ¡Jo, qué bonito! La verdad es que sí, que trabajar con gente que dices, pues bueno, creo que son como hermanos, que hay un buen rollo, hace todo, yo creo, prácticamente, en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Sí, a ver, al final esto es una convivencia y pasas muchas horas con los miembros de la banda, son compañeros, muchas horas de carretera, conciertos y demás. Y es importante tener un gran respeto por las personas que tienes al lado, ¿no? Y que, bueno, y que luego eso también se nota incluso a la hora de tocar en los directos, ¿no? Que haya pues cariño, respeto y que todos queramos ir en el mismo camino. Bueno, Imaginaciones, que es el nombre de la gira, y de Sí. vuestro último disco, también del primer adelanto que sacasteis, ¿qué significa para ti esta palabra? Bueno, pues engloba muy bien un poco todo lo que es estar en una banda de música, ¿no? Y todo el trabajo que hay detrás, ¿no? A ver, al final lo que tienes que intentar es cumplir tus sueños, ¿no? Y bueno, la palabra que imaginación es pues todo lo que engloba es eso, ¿no? Poder trabajar, imaginar y además que una banda de música es un proceso también creativo en cuanto a las canciones, en cuanto a la base instrumental, rítmica, grabaciones y todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que plasmar también las vivencias, las imaginaciones de cada uno en un poco, pues, un disco, ¿no? Que es este que estás comentando tú. ¿Y cómo es vuestro proceso de composición? Bueno, a ver, es algo que realmente pues disfrutamos mucho, ¿no? Porque bueno, la verdad que nos entendemos bien, ¿no? Y todos sabemos el papel que juega cada uno, todas las opiniones dentro del local se escuchan, ¿no? Y se respetan y se prueban y se valoran. Luego pues salen o no salen, ¿no? Y bueno, a ver, Dani es el letrista, ¿no? El cantante, él escribe todas las letras de la banda y bueno, hay veces que él viene con una idea, hay veces que viene con una canción en acústico, hay veces que simplemente tiene una frase, dos frases y partimos la canción instrumental desde cero y después se le escribe a posteriori. Todas estas fórmulas nos han funcionado muy bien. Lo importante es que nos gusta mucho este proceso, ¿no? El previo a la grabación de los discos, que son unos meses en el local, pues lo disfrutamos muchísimo todos, ¿no? Y bueno, pues intentando todos poner nuestro grano de arena, el cariño y el tiempo que la canción necesita. Hacemos grabaciones de los propios temas en el local y nos los llevamos a casa para escucharlos. Si hay que darle una vuelta de tuerca, cambiar el tempo, cambiar la métrica, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy bonito, ¿no? Y como muy gratificante, la verdad. Bueno, en octubre del 22, publicasteis este Imaginaciones, Sí. y el disco comienza con el tema Algo en qué creer, que bueno, la letra yo cuando la escuché me llamó un poco la atención y me parece un temazo, la verdad. Y mi compañera Sí. asiente con la cabeza, tal cual. Bueno, es que es un temazo y además tengo que reconocer que me encanta, me chifla la voz de vuestro frontman. Es que Ajá. Dani sí. Tiene una voz muy bonita. Sí, es un Sí, sí, temazo, sí, algo en sí. qué creer. ¿Habéis Desde luego. encontrado como banda algo en qué creer? Sí, claro, a ver, es verdad que la canción, pues sí. Si te fijas un poco, pues habla de esto que estáis contando, ¿no? De seguir buscando algo, algún motivo para seguir adelante y con energía, ¿no? Y en este camino que es difícil, ¿no? Que es la música, bueno, que también es un reflejo un poco de la vida en general, ¿no? ¿Sabes? Intentar agarrarte a algo para seguir adelante, incluso en el peor momento, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, aunque es verdad que las canciones. Hay veces que bueno, que nos tachan de que las letras son un poco pesimistas, digamos, ¿no? Un poco tristes y tal. Pero si te fijas bien, pues como en esta canción, siempre encuentras como un motivo de positivismo al final, ¿no? O de luz o de energía, ¿no? Sí, de Y la esperanza. canción, claro, de esperanza, y la canción habla de eso. Y luego, también, si en este tema en concreto, si os fijáis, es como muy energética, ¿no? Y la tocamos con muchísima rabia, digamos, ¿no? En plan, venga, chicos, vamos hacia adelante, que aún podemos encontrar algo en qué creer, ¿no? Aunque a veces es complicado y es un tema que me gusta mucho tocar en directo por eso, ¿no? Porque te dejas el alma ahí y para transmitir el mensaje de la canción concretamente, ¿no? Es decir, las canciones se escriben, se cantan y se tocan de una determinada manera y esta en concreto van de la mano las tres cosas. Qué bueno. Me ha llamado mucho la atención dentro del disco también el tema kintsugi, que es un término japonés. Es un tema acústico que la verdad que es otro de esos temas, ¿no? Que dices tú hablando de la esperanza, ¿no? Que es un tema, yo creo que todo en sí transmite mucha esperanza. ¿Podrías hablarnos un poquito más sobre, bueno, de dónde sale el título del tema y en sí el tema? Sí. Este tema en concreto, os voy a hablar de él, pero sí que pienso que es un tema muy personal, en este caso, de Dani, ¿vale? Porque es un tema acústico que quedó así totalmente desnudo un poco, porque bueno, quizá en un momento un poco más complicado para él, habló de esto que estáis diciendo, Kintsugi, que es como un arte japonés, ¿no? Bueno, vamos a hablar de unir las piezas que están rotas para reciclarlas, ¿no? En algo nuevo, ¿no? Y distinto. Y hablar un poco de eso, ¿no? De que tú mismo puedes intentar ser otra vez algo que no acaba cuando tú estás mal, que simplemente es un proceso pasajero y que tú te puedes arreglar, ¿no? Como bien dice este arte japonés, ¿no? Que es el kintsugi, Sí, qué curioso. ¿no? Uh-huh. Es que yo es que me he escuchado el álbum según iba en el estos días, según iba Sí. en el autobús. Y sé que hay una Sí. canción que me ha marcado mucho porque habla de que se conoce a una persona y de Sí. repente su día tenía hasta ese día tenía una existencia como muy pesimista, pero desde ese día todo empieza a brillar. Y como es que se descubre a sí mismo. ¿Es ese es el tema? Sí. Qué bonito. Puede ser que estés. No sé si puede ser ese o los últimos en pie, incluso. Uno de estos dos me suena mucho que va por ahí. Por ahí. Y hay veces. Y bueno, claro, está claro que tú al final plasmas un poco en las canciones, ¿no? No siempre es así, pero muchas veces plasmas tu estado de ánimo y hay veces que las vivencias son reales. Tal cual las estás escuchando, pueden ser reales de tu vida en ese momento, ¿no? Hay veces que no, que se imagina mucho y que cada uno pues se lleva la canción a su terreno y demás, pero bueno, en este caso en concreto, pues puede ser así, ¿no? Que fuera una situación real de Dani. Yo soy muy amigo suyo y paso mucho tiempo con él. Y esto que me estás contando, pues me cuadra totalmente, ¿no? Con momentos de estos últimos años, la verdad. Pues a mí esos temas no me han parecido pesimistas. Es como que te descubren un poquito de luz, la verdad. Sí, pues porque al final hay que agarrarse a lo positivo. O sea, yo qué sé, todo es un tópico, pero la vida te golpea fuerte a veces. Y no Sí. puedes estar lamentándote, sino que tienes que ir a por ella. Pues sí, siempre hacia adelante. Exacto. Bueno, tengo que decir, bueno, te lo he dicho ya fuera de micro, que hay Uf. que desde que sacasteis el disco yo sí que tengo un tema en concreto que me encanta y sí que lo escucho muchas veces desde que salió el disco. Es La Última Luz. Y entonces, bueno, yo me he mojado. Me gustaría que tú me contaras cuál es el tema de este último disco que a ti más te ha marcado o más te gusta por lo que sea. Pues mira, me gustan mucho Imaginaciones y me gustan mucho Enemigos. Me gustan mucho esas dos canciones. Pu puede que sea una mezcla de que me gusta mucho tocarlas, ¿no? Quizá por el tempo que tienen y la energía y tal. Me gusta el rock y me gusta darle fuerte a la batería y tal. Pero también son canciones que no, me parecen dos cañonazos. Me entraron desde el principio con estribillos súper pegadizos. y me gustan un montón. Y bueno, La última luz que has dicho tú también me gusta mucho, ¿eh? Es de mis temas favoritos. De hecho, esa canción es una canción muy, muy, muy antigua de la banda. O sea, de hecho, desde que probablemente tendrá 8 o 10 años, desde que grabamos el primer disco. Y nada, pues estaba ahí como un poco olvidada, ¿no? Y joder, yo fui muy insistente en rescatarla e intentar meterla en este disco, porque siempre me ha encantado. La verdad que es un tema precioso que me gusta mucho. Y mira, pues por suerte ahí lo conseguí y ahí está. Jo, pues muchas gracias, ¿eh? Porque la verdad es que bueno, ya te digo, a mí, yo escuché el disco cuando salió y ya te digo, para mí este, y además estuve en el concierto que disteis en Madrid, vamos, Sí. en la primera parte de la gira, y vamos, la tocasteis, Sí. estaba yo con una amiga ahí como una loca. Sí, ya hemos estado tocando prácticamente durante toda la gira y la gente responde muy bien. Es un tema que en directo es muy bonito, la verdad. Pues la verdad es que sí. Bueno, durante la semana de lanzamiento conseguisteis formar parte del top 10 nacional. ¿Cómo fue para vosotros vivir de forma tan repentina formar parte de esto? Bueno, pues con sorpresa, ¿no? Como estás diciendo tú. Bueno, pues a ver, esto nos demostró dos cosas. Primero, que en España se venden muy pocos discos. Y luego, pues, ¡Hala! no, no, si es que, a ver, es una obviedad que bueno, que estamos en la época de lo digital, ¿no? O sea, ahora mismo todo se lleva en digital, la inmediatez, plataformas digitales de streaming, YouTube, etcétera, ¿no? Entonces se venden muchísimos menos discos, y es así. Pero bueno, ¿sabes? Por otro lado, pensamos que sigue habiendo gente con gusto y que si trabajas y haces las cosas bien, aunque no te hagas viral, no salgas en los medios con miles y miles y miles de seguidores, pues al final la gente tiene gusto y aprecia las cosas hechas con cariño, ¿no? Entonces, bueno, pues muy contentos. Además, los que somos un poco old school, por así decirlo, cuando nos gusta mucho una banda, preferimos tener disco físico porque es que no es lo mismo escucharlo en streaming o en plataforma como Spotify. Es que te vas de viaje y que te pones el Spotify en el coche, pues oye, te pones el disco de Ya, Whisky exacto. Caravan. Bueno, dentro de un poco no habrá otra opción de que ponerse el Spotify, porque es que ya en los coches no hay ni para meter el CD, los nuevos. O sea que es que todo va enfocado a lo Ah, ¿no? mismo, a la digitalización. No, no, qué No va, qué va. sabía eso. Pero, Yo tampoco. no, pero. Bueno, da igual. Yo sigo teniendo un lector de CDs en casa. Pues es que es distinto. Es distinto, o sea, tú tienes el CD físicamente, estás viendo el libreto. Se nos ha cortado un poquito. Es que todo va a un mismo camino, la verdad. Perdón, que se nos ha cortado, perdona. Perdón, que se nos ha cortado Ah, un o sea, poquito. te ha Se nos cortado, ha. que Sí, se estoy nos aquí ha. hablando solo. Lo siento, se nos ha desconectado un poco el mini jack. Sí. No pasa nada, me oís ahora, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Me oís? Sí, Vale, sí. ¿dónde nos hemos quedado? En el CD. En los CDs y los coches que ya no tienen Bueno, pues CD. eso, que no, la verdad es que a ver, yo creo que a la mayoría de la gente que nos gusta la música de verdad, pues preferimos tener el CD, el vinilo, un formato físico que lo puedes tocar, ves el arte de la portada de las páginas del libreto. Es distinto, se vive de otra forma, pero bueno, que es que tampoco podemos luchar contra la tendencia y hacia dónde va todo enfocado. Entonces, bueno, hay que intentar mantener por un lado la esencia y por otro, pues adaptarte a las nuevas realidades, diría yo. Pues sí, la verdad es que al final no te dejan otra opción, como dices. Bueno, No, así es. yo mientras pueda mantenerme con mis CDs, yo voy a seguir ahí a pie de cañón. Sí, claro, exacto. Hasta el final hay que aguantar. Los últimos en pie, si es que está claro. Eso es, si es que la palabra lo dice, ¿no? Sí. Bueno, volviendo un poquito a la gira, durante esta gira Imaginaciones habéis pasado prácticamente vos por toda España. Si tuvieras que Sí. quedarte con un concierto de esta gira, ¿cuál sería? Uf, difícil, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos porque bueno, vamos recogiendo los frutos, ¿no? Ya es más fácil salir de Madrid, ya la cosa funciona en las demás ciudades, ¿no? Que antes era muy complicado salir de Madrid, tanto económicamente como a todos los niveles era difícil para nosotros. Y en esta gira pues se ve que hemos dado un salto más en adelante y que la cosa está funcionando fuera. Pero bueno, no lo sé, la verdad que nos han tratado muy bien. Nuestro público no es masivo, pero es muy fiel y súper agradecido. Pero bueno, no sé, nos gusta mucho. Bilbao nos trata muy bien, es una ciudad que nos trata súper bien, nos gusta, siempre que podemos nos pasamos por allí. Últimamente Barcelona también está funcionando genial, con la gente muy volcada. Madrid, por supuesto. Bueno, ha estado muy bien la gira, estamos muy contentos, la verdad. ¿Y nos podrías contar alguna anécdota curiosa, divertida, vergonzosa o alguna cosa así que os haya pasado durante esta gira? Porque tenéis que tener un montón, claro. Sí, a ver, en tanto tiempo en la carretera lo pasamos muy bien. Para nosotros, jo, nos encanta conocer a gente en las distintas ciudades, después del concierto poder estar un rato con ellos y pasárnoslo bien con ellos y que nos cuenten y es súper divertido. Pero bueno, no sé, anécdota. Hace no mucho se nos rompió la furgo, pero además de una forma como súper alarmante, ¿no? Volviendo como de Valencia, empezó a salir como una especie de chapapote negro por el capó, por los laterales, y los chicos, recuerdo Oh, literalmente, Dios. saltando, abrieron la puerta, saltando de la furgoneta, porque lo del daño parecía que eso iba a explotar. Y coincidió pues que era un día que no habíamos dormido nada, prácticamente, no sé, fue divertida la noche y prácticamente volvíamos sin dormir. Y fue un poco travesía por el desierto, ¿no? Saltar de la furgo en mitad de la autovía, muchísimo calor, llamar al seguro, nos llevaron como a una estación donde teníamos que esperar otra furgoneta. Bueno, fue odisea de cientos de horas ahí y al final pues llegamos el domingo por la noche a Madrid agotados, pero bueno, pero con muchas. Al final nos reímos, ¿no? Y sacamos siempre ahí el lado positivo. Así que bueno, no, al final la carretera pues te deja eso, muchos momentos y hay que intentar disfrutarlos pues porque si no, pues se hace difícil, son muchas horas fuera de casa y demás, así que bueno, lo bueno es que nosotros, pues como os he dicho antes, nos llevamos muy bien y es agradable, ¿no? Esos viajes. Bueno, el 8 de junio termináis con esta gira. Está claro que después del tiempo que lleváis con ella, la verdad es que tiene pinta de ser una noche que va a prometer mucho. ¿Tienes ganas de cerrar esta etapa? Bueno, sí, a ver, la verdad es que no es que tenga ganas de cerrar la etapa, es que tengo ganas de pensar en nuevos retos ya, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos a las puertas del concierto, ya empiezan a haber ciertos nervios y sí que ya tengo ganas de que llegue el día, de salir ahí, ¿no? Y tocar en una sala que no, a ver, ninguno de nosotros hubiera dicho que íbamos a tocar ahí, ¿sabes? Pero bueno, mira, llega el momento y además que a nosotros nos gusta hacer lo que. Somos una banda que bueno, no tenemos. Mira, nosotros no tenemos discográficas, no tenemos manager, entonces nos gusta hacer dar los pasos que queremos, ¿no? Y que sentimos. Y siempre, pues como ser valientes e intentar darnos hacia adelante, ¿no? Aunque sean un poco arriesgados, pero bueno, entonces, mira, decidimos que íbamos a hacer la Riviera porque ya hicimos la Yoyeslava. El siguiente paso lógico pues era como intentarlo aquí en esta sala y bueno, pues estamos súper emocionados, ¿no? Nerviosos y con muchas ganas y bueno, preparando el concierto pues para que sea especial, ¿no? Que realmente lo es para nosotros. Bueno, y para los que vayamos, seguro que también, ¿eh? Eso espero. ¿Nos podrías adelantar alguna sorpresa de este cierre de gira? Bueno, os puedo decir que estamos preparando el concierto tanto técnicamente, ¿no? Hablo de sonido, de visuales, de luces, como nosotros, como banda, pues para que sea especial todo el concierto, ¿no? Desde el minuto cero, que los que estéis ahí, pues ya veáis que no es uno más de la banda, ¿no? Sino que pretendemos que allí se viva otra cosa. Entonces, bueno, pues os puedo decir que estamos trabajando pues para que sea espectacular, ¿no? En cuanto a todo, la parte de sonido, de vídeo, de luces, de nosotros, arreglos nuevos, nuevas canciones, pues que no estábamos tocando últimamente, rescatar cosas que sabemos que a la gente que nos sigue pues le van a gustar mucho. Entonces, bueno, va a ser especial tanto el setlist como todo lo demás. Qué guay. Y bueno, no sé si esto se puede contar, pero bueno, yo lo pregunto. ¿Vais a contar con algún invitado especial o vais a estar únicamente y exclusivamente vosotros? ¿O no se puede contar? Bueno, mira, realmente no lo sabemos ni nosotros, porque es el 8 de junio y es una fecha ya de festivales, de conciertos, de muchas giras, de solapamiento de muchos eventos, ¿no? Entonces, pues nuestros amigos De Champions. no sabemos si van a poder estar algunos de ellos, ¿no? Pero bueno, puede ser, estamos trabajando en ello y nada, hasta ese día no lo vais a poder descubrir. Bueno, pues nos quedamos con las ganas, no pasa Sí, nada. así es. Hay que dejar algo siempre hasta el final, ¿no? Claro, es que si no, no tiene. Es mejor tener un poquito de emoción. Sí, a ver, de hecho, yo os digo la verdad, a mí me sorprenden muchísimo las bandas que anuncian las colaboraciones con anterioridad. Que se lleva mucho ahora, como en redes sociales y tal, colaboración de X persona para el día del concierto de tal. A mí eso me sorprende un montón. A mí me gustaría yo ir a un concierto, ¿no? Y que si va a colaborar, me lo invento, yo no sé, Cuchi Romero, pues que aparezca ahí, ¿no? Y yo estar en el concierto y decir, joder, que ha salido a cantar, ¿no? Como que Sí. le resta mucha magia, ¿no? Me sorprende eso, la verdad. Sí, al final lo tienes un poco esperado. Es verdad que, claro, con esto, Claro, lo cuando no tienes había esperado. redes sociales, es verdad que ibas a un concierto y te aparecía una colaboración y decías, ¡hola, qué guay! Exacto, y esa sensación se ha perdido y no me gusta, la verdad. Hombre, tiene su pro y tiene su contra. Por ejemplo, también hay veces que puedes saber el setlist de antemano, lo que van a tocar. Sí. Y bueno, eso también quita. Por ejemplo, esa ansiedad de a ver cuándo tocan la que me gusta. Pues no sé, O también. si no la van a tocar, a lo mejor no la tocan, ¿no? Y ya vas con la idea hecha, venga, no la van a tocar. Claro, porque es que si no al final estás pendiente de que toquen ese tema y realmente no estás disfrutando el resto del concierto. Entonces, a mí me gusta No, más. pues hay que disfrutar desde el principio hasta el final Claro. y con las sorpresas que vengan. O sea, tampoco. Yo lo pienso así. Bueno, a pesar de estar de gira, habéis publicado algún que otro sencillo, Elvis y Los Los Lobos. Lobos. ¿Estáis trabajando en algún próximo disco actualmente o son temas sueltos, bueno, que habéis ido componiendo o que teníais compuesto y habéis y estáis sacando poco a poco? Sí, son temas. Bueno, como os he comentado, no tenemos a ninguna oficina por encima nuestro que nos marque tiempos ni que nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, teníamos temas y teníamos temas grabados, como estos dos, y nos apetecía sacarlos, porque, bueno, sobre todo porque nos apetecía tocarlos en directo y que la gente los viera y los escuchara, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, lo decidimos así. Vamos a hacer un videoclip, vamos a hacer unas portadas y los sacamos. No sé si van a formar parte de un disco o no, o se van a quedar simplemente pues en dos singles individuales que seguiremos tocando en directo y que la gente puede escuchar. Pero bueno, canciones siempre tenemos, ¿no? En cuanto tenemos el mínimo hueco, nos ponemos a componer o a hacer ideas nuevas en el local. Otra cosa es que bueno, que las tengamos grabadas y que las tengamos editadas, pero bueno, ya tenemos varias canciones más. Entonces, bueno, me imagino que cuando pase el día 8, el concierto de La Riviera, pues nos sentaremos, hablaremos, veremos el material que hay y lo que queremos hacer o lo que no queremos hacer. Entonces, bueno, tenemos esa libertad y esa tranquilidad de que el rumbo de la banda nunca va a ser forzado y siempre va a ser algo que nos apetezca hacer a todos. Claro. Así que eso es. Qué bueno. ¿Y nos podrías contar un poco de qué trata este último tema, estos lobos? ¿Qué nos dicen estos lobos? Pues si te fijas un poco, es un poco similar que algo en que creer, ¿no? Porque también es como un poco rabioso, ¿no? Y energético y pesimista, pero tiene ahí su lado positivo, ¿no? Te persiguen tus propios lobos, ¿no? Estás en la puerta escuchándolos aullar y rabiar y demás, pero al final escapamos ilesos y hacia adelante, ¿no? A mí me ha transmitido mucho el sentimiento de pérdida, ¿no? Cuando ya te falta alguien y bueno, esa sensación de pues que tienes que seguir adelante y pues sí, eso es lo que me ha Sí, transmitido ese tema. así es, sí. Jo, pues bueno, ya hemos acabado con la entrevista. No sé, bueno, nos alegramos un montón de que, de verdad, de que hayas podido estar aquí con nosotras. Ojalá algún día podáis venir al estudio con nosotras un ratito Seguro. y hacer la entrevista en directo. Y nada, pues vamos a finalizar la entrevista con este último tema del que acabamos de hablar con los lobos. Y bueno, te damos las gracias de verdad por tu tiempo y os deseamos, Genial. bueno, los conciertos que os faltan, os deseamos mucha suerte y nos vemos el día 8 de junio. Pues nada, muchas gracias y un placer estar con vosotras. Os agradezco que nos hayáis hecho un huequito en el programa. No, Y nosotras nada, pues encantadas. nos vemos el día 8 entonces. Sí. Genial. Genial, un abrazo muy grande, Marcos. Un abrazo, un saludo, Hasta chao. luego, Hasta luego. gracias. Gracias. Bueno, pues como decíamos, aquí teníamos a Marcos Martínez, batería de Whisky Caravan, y vamos con estos lobos. Vacías en eso que llamaste hogar, si solo tuviera un deseo que haya fuegos artificiales, cartas, orgasmos y un lugar donde poder volver heridos a por otra oportunidad. Que un aleluya no es bastante para limpiar esta ciudad. El amor y la vergüenza, 21 noches y nada más, y todo ha terminado. Bailamos en la oscuridad al borde del vacío, seguimos sin tener. Ya no puedes más, pero que siempre lo intentamos, que el fuego es digno de admirar, que tu aleluya no es bastante para salvar esta ciudad. O el amor y la inocencia, 21 disparos y nada más, pronto habrá terminado. Escuchan los aullidos. Bueno, cómo me gusta este grupo, es que me encanta. Me gusta cada uno de sus discos y estoy encantada de haberles podido traer hoy al programa y haberles podido entrevistar. La verdad que sí, mucha ilusión tenía yo también de poder entrevistarles, la verdad. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro panorama nacional y es que no me resisto a traer otro grupo pues que también me gusta mucho, y es que hacer entrevistas pues trae sus cosas positivas. Una de ellas es la de conocer Charo Palmero, que es frontwoman de Abstency. Esto estoy muy contenta, ¿no?, por ellos, porque hasta ahora hemos podido escuchar canciones sueltas y ya han anunciado que a finales de año lanzarán su álbum debut. Oye, yo estoy encantada. Un álbum que seguro que será una pasada, como este primer single. Bueno, primer single, y si queréis escuchar más de ellos, ya sabéis que ya os digo que tienen algún temilla más que podéis escuchar también. Y bueno, Fénix, que es como se titula este single, es un tema que arranca muy suavito y que tiene una cadencia muy pausada casi en toda su extensión, pero que también tiene partes pues más hard rockeras, ¿no?, con las guitarras dando ese toquecillo gamberro y que combinan también con la voz de Charo. Una voz muy melódica y muy bien modulada. Es un tema muy, muy bien balanceado. Yo no sé si a vosotros os pasa con este grupo, pero cada vez que escucho un tema suyo me quedo con ganas de escuchar más. Escuchar los temas en bucle, como la de Fénix, ¿no?, y su eterno renacer. Vamos con Fénix. Recopilando historias que ahora trato de diseccionar. Paso las horas muertas autoconvenciéndome de que hoy voy a intentar ver más allá del reflejo que veo en el cristal. Voy a encontrar cada verdad escondida bajo un disfraz. Imposible olvidar. Voy a conservar mis sueños intactos para el despertar. Ve a donde quiero estar. Nuestro destino en el viaje no es siempre un lugar. We'll be right back. escrito ningún refrán, no forma parte de ningún plan. No existe, no aparecerá. No lo busques más. Es simplemente el alimento de un estado mental. Como arrepintiéndome de no haber sido un fénix despertándose. No está escrito en ningún refrán, no forma parte de ningún plan. No existe, no aparecerá. No lo busques más. Que no me había dado cuenta de que ya había terminado el tema. Estoy aquí abstraída por Fénix. Qué voz más bonita la de Charo Palmero y qué buen tema este de Fénix que acaban de lanzar. Fíjate que este es un grupo que me gustaría mucho ver en directo, ¿eh? Sí. Porque además la voz de ella es una pasada. Tiene una voz muy bonita. Es que te engancha. Tiene un toque, tiene una modulación muy especial. Y mucha fuerza. Sí. Y hablando de fuerzas, no podía dejar de traer hoy el nuevo sencillo que nos ha regalado la banda de metalcore Asaila y Dain, Burden. Primer tema después de 5 años desde que publicase en ese Shade by Fire en 2019. Tema que ha salido con un vídeo incluido. Y en el que, con el que además han anunciado su gira Through Storms Ahead por Europa, haciendo parada en España los días 5 y 6 de diciembre en Madrid y Barcelona respectivamente. Que no vas a querer ir, ¿no? No, no me voy a comprar la entrada en cuanto acabemos, no. No. Bueno, con este tema han sacado además un vídeo, como comentaba, en el que además presentan a la nueva formación de la banda, que actualmente está compuesta por el frontman y cantante Tim Lambesis, el guitarrista Phyllis Grosso, acompañados por los ex Unheard, Ken Susie y Nick Pierce, a la guitarra y a la batería, respectivamente, y el bajista y el vocalista de Miss May I, Ryan Neff. Vamos con este Burden de Asaila y Dain. Para empezar a calentar antes de que llegue ese mes de diciembre. Black and red again. Bueno, esto es apoteósico, ¿eh? Cada vez que suena aquí a Sayley Day, no me quiero imaginar a esta loca dentro del concierto. Sí, que tú ya me has visto en conciertos de grupos que me gustan mucho y das fe de que, bueno, quieta no estoy. No. En un lateral como a mí me gusta, tampoco. Bueno, en Bullet for My Valentine estuvimos ahí. Sí, es verdad. Estuvimos en un lateral. Es verdad, es verdad. Y mira, ahí sí. Mira qué bien te lo pasaste luego. A mí es que los laterales me gustan más. Me generan menos tensión. Son menos propensos a que te arrastren a un pego y acabar en el suelo. Bueno, eso habrá que negociarlo. De momento hay que ir al concierto. Bueno, pues ya vamos a cerrar con el último tema del día de hoy. Y vamos a bajar un poco las revoluciones de tanta tralla después de Asylum Dain. Y vengo con un tema de Victory, que presentan, están a punto de lanzar su 14th álbum y bueno, la formación liderada por Herman Frank, miembro fundador y guitarra, pues ha lanzado este último tema, que es Count of Me, un tema potente con ritmos hard rockeros tirando un poco más hacia el metal. El nuevo álbum estará compuesto por 10 cortes y de momento tenemos este primer single del que Frank ha dicho que califica este nuevo trabajo como más maduro que su predecesor, un álbum en el que han llevado los temas al siguiente nivel en todos los aspectos. Y bueno, como curiosidad, no podía resistirme a comentaros que la portada ya ha salido y bueno, refleja un problema matemático-filosófico del artista alemán Rune Mills. Se trata del ciclo de la vida, tal y como se titula este nuevo disco, Circle of Life, y de lo que la gente deja atrás cuando muere. Los 10 nuevos temas de que se compone fueron grabados por Herman Frank junto con el vocalista Gianni Portillo, Mike Pesos, que es el guitarra rítmico, Malt Frederick, el bajo, y Michael Stein a la batería. Y para ello han contado con los estudios Horus Sounds de Hannover, donde la mezcla ha corrido de la mano de Arne Nourant. Así que, bueno, ¿podemos contar contigo? Count on me. Pues bueno, con ellos no nos despedimos ya, ¿no? Correcto, que estoy aquí tan metida dentro del programa. Nos despedimos, pero solamente hasta el próximo viernes. Uh-huh. Y bueno, como siempre, os deseamos un magnífico fin de semana lleno de experiencias o de tiraros a la bartola en el sofá, que también es muy válido. Bueno, en el campo, que ya empieza a hacer buen tiempo. Sí. Y sobre todo con una buena cervecita. Cuidaros eso mucho siempre es bueno. Y nos vemos la semana que viene. Hasta la vista.